quiero para ti, se con todo el corazón. Palmas arriba, las palmas arriba. Cocha con la más fuerte y esto que dice, ¡vamos! ¡Tirado la red! Baila mi cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón. Baila mi cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón. Las palmas arriba, cumbiero. Son de mi acordeón. Esto es nuevo, ¿eh? Palmas arriba, las